Nuestra escuela está ubicada en el barrio Palermo, en la calle Mario Bravo y Cabrera. Che, ¿cómo fue el viaje largo? Muy bueno. Ustedes habitualmente van en micro, porque vamos a hablar que tienen una orientación bastante especial, así que van y vienen. Así que esto es parte de un viaje más que hacen. Bien, ¿me cuentan algo acerca de la orientación de esta escuela? ¿Cómo es? ¿Quién me cuenta algo? Es de jornada completa, uh-huh, intensificada en educación física. Ajá. ¿Qué particularidad tiene que sea orientada en educación física? Esto quiere decir que además de educación física también tenemos taller de juego, ritmo y movimiento, tenemos torneo natación de, uh-huh, handball, volei, y después también tenemos natación por categoría y también teníamos campamentos para hacer actividades al aire libre. Uh-huh. Ritmo y movimiento, ¿qué hacen ahí? Hacemos coreos, oh, bailamos y también hacemos agroesport. Está bueno, ¿eh? ¿Cómo? Agroesport. ¿Agroesport? ¿Así? Sí. ¿Y qué es eso? Es donde hacemos figuras y esas cosas. Tipo, ah, como... ¿Figuras con el no, cuerpo? No, agro. Sí. Ah, entendí mal yo. ¿Cómo? Hacemos figuras con el cuerpo. Uh-huh. ¿Y a vos te gusta, Fabri, hacer eso? No. Me encanta la sinceridad. ¿A vos, Nayara? Sí. ¿Sí? Sí, me gusta. Bien, y salen mucho, ¿no? Ustedes, por el tema de los torneos. Sí. A ver, me dicen quién es bueno para qué deporte. ¿Qué Ninguno. Te gusta? Ninguno. No, no me podés decir eso, por favor. ¿Vos, Brisa? ¿Qué te gusta? Fútbol. Fútbol, muy bien. Vamos las chicas. Gimnasia artística. Ah. ¿Vas aparte? ¿Gimnasia artística? Bueno, estamos presentados, pero no presentamos a la seño que está acá con nosotros. ¿Cómo se llama la seño? Alicia. Alicia. Ya, como si no estuviera acá, ¿es buena? Sí. Sí. Bienvenida, Alicia. Mira, acércate al micrófono porque es la primera vez que vos venís a la radio. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es una linda experiencia como docente y acompañar a este grupo tan lindo que me tocó este año. Bueno, buenísimo. Bienvenida. Bueno, vamos a lo que nos interesa, que es el tema. ¿Sí? ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? ¿Quién arranca? A ver, ¿qué temas prepararon con la seño, Alicia? Cuentos fantásticos y leyendas urbanas. Ajá, bueno, arrancamos por el primero. ¿Qué es un cuento fantástico? ¿Le contamos a los oyentes? Un cuento fantástico son historias que comienzan con una situación real y... ¿Y qué pasa en algún momento de ese cuento? Y... Hay sucesos que son como raros. Son raros. Entonces sí, pero esto, che, puede pasar en la real realidad o no. Y no pasa. Por ejemplo, ¿qué cosas aparecen en un cuento fantástico? Aparecen fantasmas y aparecidos. Ajá. Bien. ¿Y los personajes? ¿Son personas normales? ¿Hay alguno raro? Bueno, habíamos dicho, ¿no? Viene siendo todo normal, gente normal y en un momento... Bien, ¿y cuál es la diferencia con la leyenda urbana? ¿Qué características tiene la leyenda urbana? Que las leyendas urbanas es como un hecho, son hechos reales. Bueno. Como... Sí. Más o menos. O más o menos, algo que sí se hace a partir de, ¿no? De un hecho que parece real. O le ponen imaginación, ¿cómo es eso? Bueno, para una cosa orientativa, ¿no? ¿Cuáles son las leyendas urbanas que ustedes leyeron, que después sus compañeros van a desarrollar acá en el programa? ¿Recuerdan alguna? Los duendes de la boca. Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver con...? ¿Dónde estamos ahora? De la boca. Así que quedate enganchado, que a lo largo de este programa vas a... Si no lo conocías, esa leyenda urbana la vas a conocer, porque la van a contar. No sí adelantamos nada. Bueno, y entonces parece ser que pasó algo acá en la boca, a partir de lo cual se gestó esta leyenda. Y, por ejemplo, cuentos fantásticos, ¿cuáles leyeron? El jinete del portezuelo. Ese es el que te gustó a vos. ¿Por sí qué? No sé, parece interesante. Bueno, ¿hay algún personaje que te haya parecido interesante? El jinete. El jinete, a vos. ¿A vos también te gustó ese cuento o te gustó algún otro? Me gustó el cuento. Te gustó ese cuento. ¿Y a vos, Brisa? También. Uh-huh. Bueno, vamos a lo largo de la hora a escuchar esos cuentos relatados por sus compañeros y vamos a escuchar alguna leyenda, esa la que mencionaron hace un ratito, y también algunas vivencias personales que hicieron que, bueno, después se den cuenta que a partir de esos eventos se gestó una leyenda urbana. O sea, tenemos a lo largo de la hora bastantes cuestiones. ¿Nos queda algo más en este bloque? Pueden decir sí, pueden decir no. ¿Quieren comentar algo más? No vamos a volver, ¿eh? Van a venir otros grupos. ¿Algún saludo quieren mandar? Bueno, vamos a escuchar el primer tema musical porque vamos a musicalizar toda esta hora con temas ligados a historias de misterio. Algunas los van a reconocer porque son la banda musical de alguna película. Escuchen. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado A, creo que es, ¿no? Sí, lo dije bien. Séptimo grado A de la Escuela República Islámica de Irán. Y bueno, ronda de presentaciones. Arrancamos por allá. ¿Nombre? Agostina. ¿Por acá? Diana. Joaquín. Luca. Bueno, estamos todos y todas presentados y vamos a ver de qué vamos a hablar en este bloque. ¿De qué vamos a hablar? Sobre cuentos fantásticos. Sobre cuentos fantásticos. Acércate bien al micrófono y, bueno, vamos a hablar de los cuentos fantásticos que ustedes leyeron, ¿no es cierto? Sí, vamos a comenzar eso. Bueno, primero les recordamos a los oyentes que es un cuento fantástico, para el que se enganchó recién. Un cuento fantástico es un relato en el que aparecen fantasmas, aparecidos, sucesos extraños y anormales. Uh-huh. Un hecho explicable que irrumpe la vida cotidiana de la gente. Sí, básicamente eso. Bueno, leyeron 3 cuentos fantásticos. Sí. ¿Por cuál arrancamos? ¿Por cuál quieren? No estoy seguro, ¿eh? Bueno, les digo yo entonces. Casa Tomada, ¿quién lo leyó? Generalmente todos. Todos. ¿Y quién lo sabe? Todos. Así que lo decís vos, Luca. Bueno. Dale. A ver, ¿qué cuenta la historia de Casa Tomada? ¿Y de quién es Casa Tomada? ¿De qué la autor? Casa Tomada es el escritor Julio Cortázar. Y se trata de 2 hermanos que viven en una casa gigantesca y antigua. Y como tiene una herencia, es una herencia familiar, no necesitan trabajar. El nombre de la hermana es Irene y el nombre del hermano no se sabe. Y como es una herencia familiar, como dije, no necesitan trabajar ni nada. Entonces la hermana se queda cosiendo y a veces limpia también junto al hermano y así cuidan la casa. Hasta ahí parece todo normal. ¿Y, sí. ¿Qué va pasando después a lo largo del cuento? Un día se despiertan y se notan que algo tiene el poder de tomar la casa. Y si quieren saber más, lean el cuento. Ah, muy bien, ahí me gustó. Yo siempre me quedé pensando, esto creo que se los comenté cuando estábamos en el curso. Yo siempre me queda la duda si es una imaginación de ellos, de Irene y del hermano, o efectivamente hay ahí algo que toma la casa. ¿Vos qué pensás? No sé, la verdad, es como medio intrigante. Y además, como dijo el autor al final del libro, o como buscamos, es uno de sus sueños, que lo soñó. Bueno, recordemos que el autor es Julio Cortázar, que ¿alguien sabe algo de Julio Cortázar? Yo, Luca. Julio Cortázar nació en Bélgica, pero es argentino. Y por una misión diplomática se tuvo que ir a Argentina junto a su padre. Y cuando terminó esa misión diplomática, el padre, que era representante de Argentina en otro país, como ya lo había terminado, se fue a Francia. Entonces se quedó allá viviendo. Claro. Igual se considera un autor argentino, ¿no? Sí, por eso, aunque porque no vivió haya... bastante de su vida en Argentina y escribió cuentos. Claro. Y él se centraliza en estos que estamos leyendo, que son los cuentos fantásticos. Sí. Bien, en el otro bloque todo el mundo hablaba de que le había gustado El jinete del portezuelo. Arrancamos con esa historia a ver qué cuenta el cuento, valga la redundancia, El jinete del portezuelo. El jinete del portezuelo es un cuento popular argentino que se ha transmitido de boca en boca durante mucho tiempo. Es una historia que cuenta que un jinete montado en un caballo negro galopa desde la cumbre hasta la ladera del cerro. Se presenta como un hombre o como una sombra mientras cabalga, grita y pronuncia palabras que no se entienden. Se deja ver poco tiempo y pocas personas pueden verlo. Clara, la protagonista, es una niña que puede verlo, pero nadie le cree. ¿Por qué pensás que solamente ella puede verlo? Porque algunas personas pueden ver ciertas cosas. ¿Y eso lo decide el jinete? ¿Lo dice en el cuento? No sabemos entonces por qué ella solamente. Bien. En el otro grupo todo el mundo decía que este cuento les había gustado. ¿A ustedes? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? Porque tiene un poco de intriga y como que te deja pensando en el final, más que nada. ¿Está claro el final? No me lo cuentes. No se lo voy a contar, para eso lo tienen que leer. Por eso sí, googleen y lo pueden leer, sí. Aunque nosotros teníamos los libros así en persona, no en digital. Bien. Y a vos, entonces, ¿te gustó el tema de la intriga? ¿Algún personaje con el cual te haya gustado más? Como que te intriga. Acércate un poquitito. Te intriga un poco el jinete del portezuelo, pero hay como que gente que cree y que no cree. Por ejemplo, hay gente que lo vio pero decide no creerlo. Porque dicen, eso no puede ser real, no existen los fantasmas. Hay gente que cree diferente. Claro. Entonces da a entender que hay gente que cree y que no. Claro, eso tiene el cuento fantástico, ¿no? Uno decide no creerlo. Es verdad. Mm, sí. ¿A ustedes, chicas, qué es lo que les gustó de este cuento? La intriga. La intriga. ¿Y la protagonista que lo ve, qué características tiene? ¿Que es una niña? Sí, es una niña. Sí, una adolescente niña. Mm. Bien. Bueno, ¿algo más? Como no pudimos saber el autor porque nunca se supo el autor original. Mm-hmm. Siempre se pasó de boca en boca y se fue como diferenciando un poco de la historia original. Un poco. Bien, eso se llama que es anónimo, o sea, no tiene un autor definido. Sí, por eso es boca en boca. Mm-hmm. Se va contando y a veces se puede encontrar un poquito diferente y en el futuro sigue esa diferencia. Mm-hmm. Bueno, genial, buenísimo. ¿Quieres decir algo más? ¿A vos? No. ¿No? Bueno, arrancamos con el otro cuento que leyeron. ¿Quién me lo va a contar? Bien. O sea, el que se golpea el pecho es Joaquín. Usted no lo está viendo porque esto no es televisión, pero Joaquín va a arrancar con ¿qué cuento? El otro cuento que leímos fue Despertadores, uh-huh, de Mariana Kirchner, docente psicopedagoga. Uh-huh. Y bueno, y escritora. Y escritora, sí, de cuentos para niños. Más actual, ¿no? Sí. Este cuento. Bueno, ¿y qué cuenta la historia de Despertadores? ¿Quién quiere contarme? Ay, estoy con el cuento. El protagonista, Martín Ávalo, es una persona dormilona y... ¿Y? Una persona dormilona y miedosa, uh-huh, y odia a los despertadores ya que nunca se callan. Ajá, claro, sí, yo también empiezo a odiar, sobre todo a las 6 de la mañana odio los despertadores. Cuando nunca te querés levantar de la cama. Uh-huh. Claro. ¿Y? En el cuento fantástico de Despertadores, el profesor Oscar Bermúdez lo contrata para trabajar en su laboratorio ya que lo necesita a él y a su despertador para finalizar un extraño experimento. Ajá. Despertar muertos cada 24 horas. Wow. Es una historia con una mezcla de humor y misterio en la que se tiene que llegar hasta el final para saber lo que pasará con el personaje. No me tienen que contar el final, pero ¿a ustedes les sorprendió el final? Sí, bastante. ¿Esperaban eso? No. ¿Despiertan algún muerto al menos? Sí. Dos muertos. Ajá. Bueno, ya me dieron muchísimas pistas, ¿no? Sí. Y de estos tres cuentos, le voy a preguntar a este grupito. ¿Cuál es el que más les gustó? El jinete del portezuelo. Sí, bueno, en el ranking sigue a la cabeza el jinete del portezuelo. Bien. ¿Nos queda algo más? No. Entonces tenemos un temita más que también. Este es el de Stranger Things. La serie, ¿no? Sí. ¿Quién lo eligió? Mili, que hoy no pudo estar por no sabemos la razón. Ajá. Como algunos que no vinieron. Mm. Yo le quiero mandar un saludito a alguien. Dale, vení, dale. Acércate al micrófono y mándale saludos. ¡Te quiero, Maxi! Y decime, entonces, ¿lo eligió este tema? Mili. Bueno, escuchémoslo. Thank you.

de un animal que vive en una reserva. Bueno, si lo querés escuchar, acaba. El monstruo de la reserva ecológica. Una misteriosa criatura vive en este espacio verde de 350 hectáreas y nadie sabe cuándo volverá a aparecer. Diferentes historias a lo largo de los años hablan de un mamífero con tamaño de perro y características de rata. Dicen que es un coipo, el animal similar a la nutria, que vive en las costas del río. La primera vez que se oyó hablar de él fue en 1986, día después de que se inauguraba la reserva. Entre tanta flora y fauna, resulta difícil reconocer todas las especies y nadie se anima a realizar un diagnóstico acabado. Así nació la leyenda de Reservito, que según diferentes testimonios se alimenta de carne humana y persigue a quienes caminan tranquilamente. Grupos de jóvenes se han organizado más de una vez para enfrentarlo, pero nunca han tenido éxito, sin hallazgos de cadáveres ni desapariciones inexplicables. Reservito hizo lo suficiente como para aparecer y desaparecer sin que fuera documentado. Excelente la lectura de esta historia, de esta leyenda urbana. Para todos los oyentes, ¿nos contás dónde queda la reserva? La Reserva Ecológica de Costanera Sur es un espacio donde podés ir a estar en contacto con la naturaleza en la ciudad. Está cerca de Puerto Madido. Se dice que vive Reservito, un mamífero que se alimenta de carne humana. Bien, si te querés encontrar con este Reservito, ya sabes a dónde tenés que ir. A la Reserva Ecológica. Sensacional, me encantó. Bueno, tenemos más leyendas urbanas, ¿sí? Y hay una que se ubica muy cerca de la radio, que es la leyenda... de los duendes de la boca. Bueno, dale, ¿me la contás? Bueno, esta leyenda está situada en una esquina de acá del barrio de La Boca, donde hay un edificio que se le dice la Torre Fantasma. Acá mi compañero te va a contar. ¿Dónde más? ¿Dónde queda? Porque queda muy cerca de la radio. En la esquina de Benito Pérez Galdós entre Almirantes Brown y Villafaña. Bien, hermoso edificio, sí, hermoso. Es así como un triángulo, sí. Divino. Bueno. ¿Y qué pasó ahí? Cuenta la historia que en 1908 María Luisa Hubert, una persona muy rica, decidió mandar a construir un edificio para alquilar en la esquina de Benito Pérez Galdós entre Almirantes Brown y Villafañe, en el barrio de La Boca. El edificio que hizo el arquitecto le encantó tanto a la propietaria que en vez de alquilar un piso decidió vivir en uno. Divino es. Le quedó espectacular. El arquitecto se pasó. Ahora... se fue la dueña a vivir al edificio. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando trajo los muebles desde Europa para adornar la casa y todo, se dio cuenta que estos muebles que había traído no vinieron solos. Ajá. Venían acompañados. Se escuchaban ruidos en los muebles y gritos de esta señora. Y los vecinos estaban alarmados, tenían miedo y la querían sacar. ¿Y entonces pasó algo en especial en esa casa? O sea, ya tenemos la casa, tenemos los muebles. ¿Y qué pasó con la dueña? ¿La dueña siguió viviendo ahí? No, el castillo, como se le dice, se puso en alquiler y varios artistas usaron el castillo para hacer sus obras. O sea que fue cuna de artistas. Sí. ¿Y sigue teniendo la dueña? Ya se murió. ¿Cómo es Sí, hace un montón. Está muerta. ¿Y quedó la familia? No, ¿quedaron los artistas? ¿Quedó alguien que vive sabiendo que en ese lugar hay cositas? ¿No sabes? No se sabe. Bueno, quedó ahí la leyenda, ¿no? No sabemos ahora en qué condiciones. En el último piso vivía Clementina, una artista plástica. Un día, una periodista fue a la vivienda para sacar fotos de sus obras. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Que no te entendí? Que vino una periodista. Sí. No, una artista, una periodista. Uh-huh. Y sacó fotos de las obras. Sí. Y ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, es un hermoso edificio que está acá muy cerca. Y bueno, parece ser que los muebles que trajeron para que habite en ese espacio tenían duendes. Bien. Los muebles ya tampoco deben de estar, ¿no? Ayúdenme a pensar. No está la dueña, no están los muebles, no están esos artistas. Los muebles por ahí sí pueden estar. Mm. Y si están los muebles, capaz que hay algún ruidito extraño, ¿no? Bien. A partir de esto, ustedes hicieron una leyenda propia, ¿sí? Este grupo hizo una leyenda propia. Hizo otra versión. Se basó en esto, pero hizo otra versión. Bueno, lo tenemos en un audio, ¿sí? Así que vamos a escuchar el audio sobre esta leyenda urbana pensada por ustedes. En el barrio de La Boca, una señora llamada Josefa trajo muebles, adornos y plantas de Europa. Cuando los bajaron del barco, los traían una banda de ladrones. Robaron los muebles y rápidamente se los llevaron a su guarida. Pero lo que no sabían era que los objetos no venían solos. Mientras bajaban los objetos del auto, sintieron ruidos raros dentro de los muebles. Uno de ellos abrió el mueble y no encontró nada. Cuando terminaron de entrar todos los adornos, muebles y las plantas, nuevamente escucharon ruidos raros. Cuando los ladrones abrieron los muebles, vieron a unos duendes, pero no se asustaron, sino que empezaron a reírse a carcajadas. Los duendes también se rieron y comenzaron a perseguir a los ladrones. Cuando los alcanzaron, los duendes los torturaron hasta matarlos. Re malos los duendes que inventaron ustedes, ¿no? ¿Por qué? Malísimo. Para que la historia tome un final más trágico. Ajá. Bien. Bueno. ¿Vos querés decir algo? Sí. Me gustaría mandarle un saludo a Franco Palumbo, Maximiliano Pistán y Matías Loja de la Puente. Ajá. Que son compañeros. Uh-huh. Que no pudieron venir. Sí. Bueno. ¿Se quedaron en casa porque están enfermos son los que están acá, afuera? Ah, ahora los vamos a ingresar al estudio. Pensé que te estaban escuchando. ¿Y vos, Gonzalo, a quién querés mandar saludos? ¿O qué querés decir? A Ada, a Mariano, a mamá, que ya escuchó mi audio. Uh-huh, muy bien. A papá, que también ya había escuchado mi audio también. Y a los compañeros que están en casa. Y espero que mañana se recuperen. Claro, claro, claro. Le mandamos saludos y que se recuperen rápidamente, ¿sí? Bueno, ¿nos quedó algo de este bloque? No. No. Entonces pongamos un poquito de música. Sí. Your hands on. Salomón. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo A de la Escuela República Islámica de Irán. Y bueno, estamos hablando de cuentos fantásticos, estamos hablando de leyendas urbanas. Y hay una leyenda urbana, ¿no?, que se ubica en la ciudad de Buenos Aires. Y quiero primero que se presenten, así estamos todos presentados y después vamos a arrancar con la historia. Vamos a arrancar por allá. ¿Tu nombre? Yo me llamo Abraham. ¿Por acá? Yo me llamo Franco. Yo me llamo Matías. Yo me llamo Maxi. Yo me llamo Brian. Perfecto. Y vamos a hablar de leyendas urbanas. Y quiero que me cuenten la leyenda urbana de la calle Río Bamba. Eso se trata de la Casa de la Palmera, que se encuentra en Río Bamba 144. Uh-huh. ¿Y qué cuenta esa leyenda? En la calle Río Bamba 144, ahí vivía una mujer llamada Elisa Galcerán, ajá, junto a sus 5 hermanos. Elisa era una mujer muy religiosa y sus hermanos eran mujeriegos. Cuando su mamá murió, Elisa cerró la puerta de su cuarto. Uh-huh. Y Elisa se quedó a cargo de la casa. Bueno, a ver, Abraham, mírame a mí, así no lo miras a él y no te provoca gracia. Y entonces, ¿qué pasó? Cerró la puerta de la habitación. Sí, con llave. Con llave. ¿Y qué pasó? ¿Qué se supo después? Luego de la muerte de su madre, sus hermanos empiezan a morir uno a uno en diferentes accidentes que no tienen ninguna explicación. Ajá. Va cerrando los cuartos de los fallecidos con llave para que permanezcan como los dejaron. Uh-huh. Una vez cerrado todos los cuartos de sus hermanos, termina por vivir en el sótano. Uh-huh. Asistía a la misa y a su trabajo. Y si no iba a la mañana, iba a la tarde para recuperar. Uh-huh. Y todo el día siguiente. Un día no fue durante todo el día. El párroco se preocupó. Fue a su casa, trató de acceder. No lo consiguió, uh-huh, así que llamó a la policía. La policía consiguió acceder, bajaron al sótano y la encontraron muerta encima de la cama. Ajá. Tiempo después se supo que había ingerido el mismo veneno con el que ella mató a sus hermanos. ¡Wow! Tan religiosa, y ella no quería que los hermanos sean mujeriegos y los mató. Tremendo, tremendo eso. Bien, la casa es muy, o sea, existe todavía, están las palmeras. ¿Y qué más podemos decir sobre esta leyenda? La leyenda cuenta que cada persona que es mujeriego o un vago que no le gusta trabajar, cada que atraviesa las rejas de esa casa, dicen que se sienten como si hubieran ingerido el mismo veneno con el cual Elisa mató a todos sus hermanos. Dicen que tienen náuseas, ganas de vomitar. Ajá. Y a veces los vecinos cuentan que por las noches se escuchan ruidos y gritos en esa casa. Mirá vos, tremendo. Yo no quisiera vivir en esa casa, ¿sí? No porque yo me porte mal, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nos estamos riendo. Bueno, son los nervios, señor, son los nervios. Bueno, y lo que a mí más me sorprendió cuando yo los conocí es que hay una leyenda que tiene el origen en la casa de algunos de ustedes, ¿no? ¿Qué pasa en la casa de algunos de ustedes? Esta leyenda que voy a contar circula en la casa donde vivo, en el barrio de Almagro. Se trata sobre una estatua que cambia de lugar por las noches. Esta estatua está ahí desde hace 15 años. Una noche escuché un ruido en el sótano, fui a revisar qué era y me encontré con la sorpresa de que la estatua estaba fuera de lugar. Fui a contarle a mi mamá lo que había pasado y ella me dijo que la estatua estaba embrujada. Mi mamá me dijo que nuestra casa antes era una casa abandonada, con muchas habitaciones y pasillos y un hueco que terminaba en el garage. Un niño de 5 años se suicidó tirándose por el hueco que estaba en el fondo de la casa. Al caer se dio la cabeza contra una piedra y a su lado estaba la estatua. Desde entonces el espíritu del niño cobra vida y la sombra de la silueta se mueve por las noches. Sí, pero ¿esto es de verdad o lo inventaron ustedes? Sí, es de verdad. Es verdad, es verdad. Yo fui a la casa de Maxi y sí, lo sentí y escuché cómo se movía y lo vi. ¿De verdad? Sí, posta. En serio. Y por ejemplo, vos que vivís ahí, ¿no te da miedo vivir ahí en una casa donde habita una estatua que está embrujada y que se mueve? Algunas veces me da miedo, pero ya estoy acostumbrado a escuchar los ruidos que hace la estatua cuando se mueve. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué tipo de ruidos hace la estatua cuando se mueve? Donde está la estatua, en el lugar, hay muchas maderas. Entonces, las maderas están paradas y la estatua los tira. Mirá vos. Sí, pero ¿no será un viento? ¿Vos me asegurás que la estatua...? Sí. Yo, la verdad que no podría vivir en tu casa. Porque soy muy miedosa. No podría dormir por las noches. ¿Vos podés dormir? Sí, puedo dormir. Bueno... me quedo con la valentía de todos ustedes que van al lugar donde está la estatua embrujada y nadie le da miedo. Bueno, genial. Leyendas urbanas que acá aseguran de que existen esos seres sobrenaturales, ¿sí? Bueno, vamos, este grupo se va a quedar. Nosotros vamos a escuchar el tema que ustedes prepararon y después vamos a charlar sobre... ¿Qué se siente cuando se llega a séptimo grado y que van a ir a la secundaria el año que viene? ¿Les parece? Vamos a pasar el tema musical. Ah, ¿tiene que ver con Freddy? ¿El Freddy que da miedo? Sí, sí. Ah, bueno, dale. Conmoción causó esta historia, que todos fuera del micrófono decíamos, ¿es de verdad? ¿Es de verdad que hay una estatua que se mueve en tu casa? Sí, sí es verdad. ¿O te gustan mucho las historias de terror? También, pero sí, sí es verdad. Bueno, estábamos hablando de las películas de terror que a cada uno le gustan, este tema raro que eligieron recién, que a mí me da miedo solamente de escucharlo. ¿Te gustan las películas de terror, no, ustedes? Sí, bien. A mí también. ¿Favoritas? La Llorona. Noche del Demonio. No voy a ver ninguna de las dos porque no puedo ver películas de terror. Me da mucho miedo. ¿Acá, vos? ¿Cuál te gusta? Acércate al micrófono. Yo no tengo favoritas. Bueno, todas. ¿Ustedes? Yo tampoco tengo películas favoritas de terror. A mí me gusta también La Llorona. Bueno, no la voy a ver. Bueno, estamos en séptimo grado. Va, ustedes están en séptimo grado. ¿Cómo los pone la idea de que el año que viene van a la secundaria? Y un poquito nervioso. Sabiendo que vamos a conocer nuevos chicos, compañeros nuevos, profesores nuevos. Vida nueva, año nuevo. Vida nueva. Va a ser una vida nueva, gente nueva. Sí, y ya se anotaron, ¿no? En la secundaria. Yo sí, sí mente. ¿A dónde vas el año que viene? Enrique Martín Hermité, número 34. ¿Y qué es? ¿Una escuela? ¿De qué característica? Escuela técnica. Vas a tener que estudiar mucho en la escuela técnica, ¿sabías, no? Sí. Bueno. ¿Y qué te gusta de la escuela técnica? Hay distintas profesiones que me gustan, por ejemplo, maestro mayor en obra, uh-huh. Ingeniero mecánico. Ajá. Todas las profesiones que tengan que ver con algo técnico. Ah, buenísimo, entonces vas a estar en tu salsa en la escuela. Bueno, te va a ir bien, si te gusta te va a ir bien. Por acá, ¿a qué escuela vas a ir? Yo voy a ir a la Tokraus. Ah, palabras mayores, ¿no? ¿Cómo te ves en primer año? Bien, te sigue bien. Sí. Bien. No vas a tener a la señora Alicia, no vas a tener a los profes de la escuela primaria, pero bueno, vas a tener un montón de otros profes. ¿Por acá? Para mí se va a sentir extraño volver a ser el más pequeño de la escuela. Ah, mirá vos qué detalle, está bueno eso que decís. Sí, porque ahora sos el más grande, son los más grandes de la escuela. Pero claro, va a cambiar esa situación el año que viene. Yo voy a la normal 6. Uh-huh. Es bachiller. Es bachiller. Bueno, después decidirás la orientación. Sí. Sí. ¿Por acá dónde van a ir? Yo también voy a la normal 6. Uh-huh. ¿Y? Yo también voy a la normal 6. Ah, o sea que van a estar el año que viene juntos. Uf, bueno, nada va a cambiar. ¿Y cómo es este último periodo en la escuela primaria? ¿Están preparando para fin de año algo? ¿Alguna fiestita, algo? Sí, para una fiesta. Uh-huh. El B, no sé si lo habrá dicho, pero se van de viaje. Ajá, ¿a dónde se va el B? No sé. ¿Y ustedes? No. No. Solo nos quedamos acá. Se quedan acá. Bueno, pero va a haber la fiestita de entrega de diploma, sí. De medalla, eso como todos los años. ¿Y ya empezaron a practicar para eso? No. ¿No? Bueno, algunos saludos que ya estamos terminando. Sí, quiero mandar saludos al director Leo. Me olvidé de mencionarlo también, dale, mandale saludos. Al director Leo, a Karina y después a todos los profesores, pero a la escuela también, pero especialmente un gran saludo a Vicky. Ajá, Vicky es... la profesora de ciencias sociales. Claro, porque ahí comparten, me sí. Parecía, pero digo, capaz que es otra Vicky. Sí, le mandamos un beso a Vicky que ya vino en otra oportunidad. Y a Leonardo, que siempre está apoyando el proyecto de radio, es fan, de incluso durante la pandemia también estuvo alentando el taller de radio. Así que le gusta la radio y le gusta manejar el proyecto. Bueno, ¿algo más que nos queda por decir? ¿No? Estamos terminando el programa. ¿Y qué pasa? Yo quiero mandarle un saludo a los amigos que nos están escuchando. Ajá. Se señalaba a sí mismo y yo no podía entender qué me decía. ¿Y quiénes son los amigos que nos están escuchando? Bueno, ahorita nos están escuchando Brisa, Joaquín, nos está escuchando Fabricio, uno que ya estuvo hace... el bloque pasado estuvo aquí. Uh-huh. Y bueno, a todos los que nos están escuchando ahorita. ¿Los papis están escuchando? Sí. ¿Sí? ¿Le quieren mandar saludos? Sí, un saludo a mi mamá. Uh-huh. Yo un saludo a mi mamá porque sí. Porque sí, está muy bien. Yo también un saludo a mi mamá que me está escuchando. Hay mayoría de madres. ¿Sí? No, Abraham dice que no. Y yo un saludo a mi papá porque, bueno, a él. Bueno, está muy bien. Bueno, Alicia, ¿cómo la pasaste? Que estás ahí atrás de todo y fue la primera bien, vez. La uh-huh. pasé muy bien, sufrí un poco, pero sabía que iba a resultar bien porque hemos trabajado. Uh-huh. Era un desafío grande, ¿no? Sí. Para los chicos estar frente a esto y hablar, uh-huh. para el público, sí. Que no es para cualquiera. No, bueno, con un poquito de práctica pero, sí es para cualquiera. Uno se ¿sí? tiene que animar. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Si vuelvo el próximo año, bueno, voy a venir un poco más relajada. Te invitamos a que, porque uno comprende cuál es, cómo es la experiencia totalmente cuando viene a la radio, porque si no se imagina muchas cosas que a veces no tiene nada que ver con esto. La idea es pasarla bien, estar mucho más relajado y charlando sobre las cosas que uno sabe. Los chicos y como trabajaron. Decía Matías, como decías, era una charla entre amigos, ¿no? ¿Cómo me era una vos? Charla entre amigos y personas conocidas. Y personas conocidas, sensacional. Y uno tiene del otro lado probablemente a mamá, papá, abuela o conocidos que están escuchando y también eso está bueno porque les habla a ellos. Bien, gracias por venir, gracias a Gladys que se quedó afuera, no vino ni un ratito acá, y un beso grande a Leo que es el director que hizo posible que vengan ustedes hoy acá. Bueno, espero haber cumplido más o menos decentemente con el reemplazo de Antonella y bueno, quédense porque ahora viene un programón.